en mi opinión, al menos, empieza a partir del 8 de diciembre pasado, en el que hubo, bueno, las últimas elecciones celebradas en Venezuela, donde la derecha esperaba tener un resultado favorable, y realmente fue una elección muy muy favorable para el gobierno de Nicolás Maduro. La derecha, recordemos que había planteado que fuera un plebiscito para que se vaya Maduro, o sea que ya este plan estaba en marcha en ese momento, y el gobierno obtuvo el 76% de las alcaldías, nada menos, y ganó por una diferencia superior a 10 puntos, con el 55% y pico aproximadamente. En ese momento yo considero que se abrió dentro de la oposición un debate donde una fracción intentó nuevamente dar un golpe de Estado y fijó ese inicio de golpe de Estado a partir del 23 de enero con la convocatoria que hicieron Leopoldo López y María Corina Machado a la campaña llamada La Salida, ¿no? En relación a la salida, obviamente, del presidente Nicolás Maduro. Un presidente que cabe acotar que fue electo hace menos de un año. Claro. Además de estas elecciones que les comento, que fueron el 8 de diciembre, hace tres meses. Elecciones que mejoró, perdóname, Javier, Fernando. Elecciones que mejoró porque la de presidente tuvo un margen muy chiquito, pero la que fue un plebiscito, las municipales, amplió el margen con muchísima diferencia. El 14 de abril las elecciones, Maduro ganó por 1.5 puntos, que son alrededor de 300.000 votos. En ese momento también hubo episodios como los que estamos viviendo ahora en este momento, nada más que fueron entre el 15 y el 17 de abril. Como comentamos también en ese momento en el programa, la derecha ocasionó 11 asesinatos, incluyendo el de dos niños, lamentablemente. Y con una metodología muy similar, con grupos de sicarios que atacaban manifestaciones y realizaban destrozos en edificios públicos, en centros de salud, en locales del Partido Socialista de Venezuela. Y bueno, esta mecánica ya se ha vivido recurrentemente en la historia de Venezuela, y la derecha, ante la desaparición física de Hugo Chávez, también un poco con la veña de Estados Unidos, considera que es el momento de dar el zarpazo, ¿no? Fer, eso es lo que por lo menos se está viviendo acá. Tanto cuando fueron las violencias luego del 14 de abril, como en este caso, me parece notar que la violencia se dio sobre cierto simbolismo que tiene el chavismo. En ese momento, por ejemplo, había un ataque directo a los médicos cubanos que se encontraban ahí en Venezuela, y a las cadenas de televisión, como puede ser Telesur, o las cadenas de televisión ligadas, o los medios ligados de alguna manera al gobierno. En este caso también se da ataques directos al transporte público, por ejemplo, las sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, la violencia se da hacia objetos simbólicos, por decirlo de alguna manera. Ahora, en la calle, en el pueblo, esa violencia hacia lo simbólico se da también en el plano de las ideas, en el plano, digamos, de la moral del pueblo, ¿o no han logrado dar un zarpazo en ese sentido? Mira, en el caso de abril fue un, como vos decías, instituciones o espacios de salud que están muy vinculados simbólicamente a la revolución, incluso en barrios populares. Uh-huh. En este caso, las protestas, si bien hay de estos episodios, la mayoría de los episodios fueron cortes de calle, por llamarlos de alguna manera, que son piquetes, se podría decir, pero de características muy violentas. Por ejemplo, donde por ahí no hay gente, pero sí colocan un alambre de púa y escombros. Estos cortes de calle han causado la muerte de varias personas. Por ejemplo, no sé, una persona que venía en moto y habían levantado la tapa de una alcantarilla, por lo cual, bueno, se mató al accidentarse. Otro se degolló con un alambre de púa que le llaman guaya. Una señora vistió escombros y tuvo un traumatismo en el cráneo y murió, y así otros dos o tres casos. Además de eso, la gran mayoría de los muertos entre los cuales hay 6 guardias nacionales, fueron asesinados por francotiradores. Y se han descubierto, bueno, en los últimos días, sobre todo en esta semana, distintos grupos paramilitares con material explosivo, con uniformes militares, con armas largas. Incluso se allanaron hace muy pocos días 2 armerías clandestinas. Es decir que no solo ha habido ataques, si se quiere, de turbas de derecha sobre algunos símbolos, sino también de grupos operativos claramente muy entrenados y con armamento y con logística dirigido a asesinar personas, ¿no? Un poco es una combinación de lo que pasó el 11 de abril del 2002, en ese golpe de Estado que duró 2 días, con la masacre de Aguno con francotiradores, con lo que pasó 15, 6, 17 de abril del año pasado, con los ataques más de grupos, manifestaciones, podría decirse, contra edificios públicos, contra el sistema de transporte y demás. Y además en los últimos días también se han sumado algunos elementos muy llamativos, como por ejemplo un intento de envenenar el agua potable de la ciudad de Mérida, donde se inyectaron más de 100 litros de gasoil en una cañería, con lo cual la toxicidad del agua pasó a ser 300 veces más de lo permitida, y que fue desactivado a partir de que un operario de la planta potabilizadora se dio cuenta por el olor que había y bueno, cortó el suministro y se pudo revertir. También ha habido, bueno, hace 4 días un incendio muy grande del Guarario Arrepano, que es la montaña que está al lado de Caracas, y el incendio se realizó en justamente donde están las 2 subestaciones eléctricas que abastecen a la mitad más o menos de la ciudad de Caracas, por lo cual durante varias horas hubo un apagón en media ciudad, y además afectó también el metro Caracas, que es el principal sistema de transporte de la ciudad, que transporta millones de personas por día. Fernando, ¿y cómo durante estos días estuvimos analizando un poco el rol que tuvieron los medios de comunicación hegemónico acá en Argentina y en toda América Latina? Ahora, ¿cómo se da este rol dentro de Venezuela a raíz de la conferencia de paz que está iniciando el gobierno bolivariano? Mira, claramente lo que hay es una campaña de desinformación que yo al menos no la había visto en mi vida. O sea, lo que uno puede percibir de la situación en Venezuela, leyendo los medios, por ejemplo, en Argentina o medios como CNN, si uno la compara con la situación que se vive acá, es absolutamente distinta. Y también retomando un poco la pregunta que me hacía Fede, un elemento central en la campaña de desinformación que juegan los medios es la invisibilización de la gran mayoría del pueblo, que no es que está indiferente o pasivo en su casa, sino que se han movilizado masivamente desde el 13 de febrero, desde el día siguiente en el que empezaron los hechos más violentos, que fue la quema de la Fiscalía de la República acá en el centro de Caracas, y comenzaron lo que se llama las huelgas. Desde ese momento, todos los sectores sociales del pueblo, es decir, obreros, petroleros, obreros de las industrias básicas, mujeres, estudiantes, jóvenes, hombres y mujeres de tercera edad, trabajadores de los medios comunitarios, alternativos y populares, es decir, todo el pueblo chavista, que es mayoritario, claramente, está movilizado, porque desde el primer momento la estrategia de tanto del pueblo como del gobierno fue ganar calle y sobre todo plantear la necesidad de no caer en las provocaciones, en el enfrentamiento de civil que planteaba la derecha, para tener una excusa para intervenir a otro nivel, ¿no? Como podría llegar a ser una intervención incluso militar, por ejemplo, de Estados Unidos. Es algo que, planteado así, puede parecer ciencia ficción, pero realmente, cuando uno analiza el proceso que lleva a la guerra en Siria, por ejemplo, a la guerra civil que en este momento se está viviendo, la situación misma en otros países como Libia, o como lo que fue en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, no es algo descabellado. Sobre todo teniendo una gran cantidad de kilómetros de frontera con Colombia y también con lo que es la influencia del paramilitarismo colombiano, del uribismo, en las zonas de frontera, como por ejemplo los estados Táchira, Mérida, Zulia, que han sido los estados más afectados por estas guarimbas, junto con los sectores acomodados de Caracas, que están al este de la ciudad. En todos los casos, lo que es importante destacar es que de los 335 municipios del país, las guarimbas se han localizado en unas 18 municipios, y en todos los casos son municipios gobernados por la oposición de derecha, que han prestado, bueno, como mínimo apoyo logístico y han sido muy permisivos con todas estas protestas, que están muy lejos de ser manifestaciones estudiantiles y mucho menos pacíficas, ¿no? Justamente de eso te quería preguntar, la relación que hay entre, bueno, cómo están hoy estas barricadas, estas guarimbas, y en los lugares donde están los dirigentes de la oposición, que son funcionarios de gobierno en esas regiones, si seguían teniendo esta relación, si se habían apagado un poco, si seguían teniendo esta exposición, porque algunos se han visto videos incluso llamando a combatir en la calle contra el gobierno. Bueno, ¿cómo viene esta cuestión de los dirigentes de oposición que están hoy en funciones de gobierno y que avivan estas protestas? Mira, en relación a la cantidad, han disminuido drásticamente en las últimas dos semanas. Llegaron, creo que 18 municipios fue el pico, digamos, donde llegó a haber guarimbas en el momento de mayor confrontación. Hoy entiendo que están reducidos solamente a dos, a Mérida y a Táchira. Acá en Caracas, por ejemplo, en el este de Caracas, que es como si fuera el equivalente de Belgrano o de Barrio Parque en Buenos Aires, por ejemplo, ni siquiera ahí hay guarimbas. Y en relación al rol del alcalde, sí, totalmente tuvieron un rol muy activo, no solo en convocar explícitamente a derrocar al gobierno, sino en prestar logística, bueno, por ejemplo, la policía de Chacao, que es un municipio del este de Caracas, que sería en el estado Miranda. Ha participado activamente, incluso es responsable del asesinato de algunas personas. Pero lo que empezó a pasar, por un lado, es que las protestas están teniendo cada vez menos apoyo. Nunca fue un apoyo mayoritario, pero ahora alrededor del 87-88% de la población condena a las actividades violentas, respalda el proceso de diálogo. Y por ese lado, bueno, han perdido mucho apoyo político los alcaldes que estaban más expuestos. Pero además, junto con esto, ha empezado a actuar el Poder Judicial, en principio llamando la atención y planteando que los alcaldes tienen que actuar para restablecer el orden. Y además, en el caso de tres alcaldes que han desacatado esa orden del Tribunal Supremo de Justicia, ya el Poder Judicial está actuando, destituyó a dos, el alcalde de San Cristóbal, que es la capital del estado de Táchira, que es un paramilitar, directamente está vinculado, muy vinculado al uribismo, incluso hay fotos de él con la cara tapada, encapuchado en guarimbas, que circulan, bueno, por internet y demás. Así que no solo lo destituyó, sino que en ese caso, justamente ayer resolvió el Tribunal Supremo de Justicia encarcelarlo por 12 meses por desacato y convocar a nuevas elecciones en ese municipio, de igual manera que en el municipio de San Diego, en el estado de Valencia, que es un estado importante por el peso industrial que tiene. Fer, te agradecemos muchísimo la comunicación y nada, nos interesaría por ahí recomendar dos notas que vos escribiste justamente para el portal notas.org.ar, a donde un poco haces una reseña, ¿no?, de los últimos 100 días de lo que está pasando allí en Venezuela y también la actualidad que se está dando y que de alguna manera nos estás contando. Para quien le interesa, seguramente las vamos a estar publicando también en el blog del Ombelico del Mundo. Así que nada, para profundizar, nos remitimos a estas dos notas, están muy bien escritas y son realmente muy pedagógicas, si se quiere, para entender lo que está sucediendo. Y por otro lado, nada, agradecerte mucho y quedamos en contacto, porque viendo cómo viene la mano, probablemente vamos a estar hablando seguido desde allá, ¿no? Seguramente, bueno, obviamente por acá estamos dispuestos a la comunicación y a hacer el aporte que se pueda hacer para tratar de romper el bloqueo informativo, que realmente es impresionante. Bueno, Fer, te agradecemos muchísimo y nada, mandamos un abrazo muy grande para allá. Un abrazo grande para todos ustedes.